Que de temblor de peces hay en tus ojos cuando penetro en ti buscándote, buscándote. Granizada de luz en mi noche de agosto, qué temblor de manantiales hay en tu boca cuando bebo de ti buscándome, buscándome. Cuando bebo de ti un buen sorbo de besos, que de temblor de risas hay en tus manos cuando vienen a mí buscándome, buscándote, buscándome, para exigir al mundo nuestra ración de dicha. Que de temblor de vida hay en nosotros cuando nos descubrimos buscándonos, buscándonos, hasta sentirnos uno resucitado. Buscándonos, buscándonos.